Conversando con Karina Olivera, instalábamos el tema de si sigue siendo obligatorio lo que había decretado la Presidencia de la República en el año 2016 vinculado a la venta de nafta en horarios de la noche, ¿verdad? Y yendo un poco a lo que la documentación indica, es bueno recordar que la primera determinación que se tomó el 15 de mayo de 2016 era que esas limitaciones fueran para los departamentos de Montevideo y Canelones. Y después, más adelante, tenemos entendido que esto se extendió a todo el territorio nacional y tenemos entendido también que dicho decreto sigue vigente o no. Para salir de la duda, nos comunicábamos ayer con el diputado Eduardo Antonini del Frente Amplio, teniendo en cuenta que estas decisiones se tomaron justamente en el gobierno del Frente Amplio. Y queremos ahora, en nuestro programa, darle la bienvenida al diputado Antonini para hablar de este tema y poner claridad sobre algunas dudas que se presentan por parte de nuestros oyentes. Bienvenido, Eduardo, gracias por atendernos. Bueno, buenos días, Jorge. Un gusto conversar con ustedes y aprovecho para saludar a toda la audiencia de la radio. Ya hice una breve introducción al tema para directamente consultarte. ¿Qué has podido averiguar sobre esto y cómo se entiende de parte tuya personal y supongo yo también de los integrantes parlamentarios del Frente Amplio la interpretación de esta situación tan particular que se está presentar para este fin de semana? Sí, nosotros venimos monitoreando la situación, siguiéndola con mucha atención y con mucha preocupación, Jorge, porque por varios temas. Primer tema, hay una situación que es que, no en Uruguay, en el mundo se tiende hacia lo que es el sistema de pagos electrónicos. Nosotros habíamos avanzado y en definitiva la mayoría de la gente Maldonado abona con sus tarjetas, básicamente con la tarjeta de débito, también con la de crédito, pero básicamente la tarjeta de débito, que es donde uno recibe el sueldo, ¿no? A todos nos pagan el sueldo de forma electrónica, recibimos el dinero de forma... Fíjense que hasta los peajes ahora pasan a ser absolutamente electrónicos, se elimina el dinero efectivo. Esto afecta a la población en Maldonado en general. Y después tenemos otras preocupaciones. Es decir, también se afecta un tema de seguridad también, ¿no? Es decir, el manejo de efectivo en las estaciones de servicio durante años fue un tema que lo robaban un día sí y otro también. Bueno, eso se solucionó con el tema electrónico y con un decreto del año 2016 que decía que durante la noche era totalmente obligatorio el uso de la tarjeta, ¿no? El uso del medio electrónico. Y eso es muy interesante porque si usted empieza a revisar, se terminaron los robos en las estaciones de servicio, ¿no? Robos muchas veces eran robos con hechos de sangre. Uh-huh. Y eso se terminó. Entonces, y el tercer tema, que además esta medida se toma en el momento que comienza la semana de turismo, el último pedacito que tenemos la gente de Maldonado, los empresarios y los trabajadores, en una temporada muy mala para hacer un pesito, esto también obviamente afecta al turismo. Entonces me parece que es una situación que no está bueno para el departamento de Maldonado que suceda eso, porque en definitiva se perjudica la inmensa mayoría de la gente. Ahora, Eduardo, a nivel personal, ¿pudiste averiguar? Porque vos sabés que hablando con alguien vinculado a las estaciones de servicio ayer de tarde también, me decía que ellos entendían que con la derogación de los artículos de la LUC se había quedado sin efecto la vigencia de esta resolución presidencial del año 2016. ¿Ustedes lo interpretan así también? No, porque no, sin la LUC, ese no se habla. absolutamente nada de esto. Lo que habilita es, en todo caso, el poder pagar los salarios en efectivo y no por medios electrónicos. Eso es lo que habilita la LUC. Así que de ninguna manera el decreto presidencial queda derogado, salvo que haya otro decreto presidencial que lo derogue, ¿no? Expresamente. Bien, ¿y que ustedes no hubiesen tomado conocimiento? Bueno, hasta donde nosotros sabemos, eso no existe, está vigente totalmente, incluso en la página del gobierno, ahí en INPO, donde están todos las leyes y los decretos que están vigentes, figuran como plenamente vigentes. Así que ese decreto está vigente, que además es otro tema, ¿no? Ahora el tema es decir, más allá de la medida, más allá de los argumentos que estábamos conversando, hay un argumento legal que es que a la noche las estaciones de servicio están obligadas por un tema de seguridad a usar estrictamente los métodos electrónicos de pago. Bien. Independientemente de esta situación, los estacioneros mencionan la injusticia que significa el tener que ellos pagar o recibir un descuento de parte del sistema bancario en cada una de las transacciones que se hace con pago de tarjeta a cualquier hora del día, y que en definitiva eso resulta injusto para ellos, y a su vez también nuestro entrevistado mencionaba que se entiende que quien tiene que pagar el costo de esa transacción bancaria termina siendo el cliente. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, yo soy ustedes, ahí le diría que esto es a título personal, nosotros tenemos bancada. Sí, sí, bien, bien. Diputados bien. Del Frente Amplio. Hablemos a nivel personal. Yo ya lo planteé el tema para conversarlo, pero yo le puedo decir a título personal, no, yo no me voy a meter en el bolsillo de nadie, ¿no? Uh-huh. Lejos de la intención. Sí. Ahora, estamos hablando de un grupo de empresarios que no sé si son todos los dueños de estaciones de servicio, porque ayer vi por redes sociales que había estaciones de servicio que no se iban a adherir a eso. También, es cierto. Que están haciendo un planteo, yo lo escuché lo que decían, uh-huh. Y me parece que discrepo en algunos puntos. Decía que eso no evitó el tema del pago con medio electrónico, que no evitó los robos, y hace años que no se robó una estación de servicio, ¿no? Después escuché amenazas de despedir gente. Decir, bueno, si eso no se arregla, yo empiezo a despedir gente, ¿no? Me pareció que no era muy afortunada la expresión. Pues se aumenta de forma muy dinámica y a ver, lo que paga más es en proporción, paga lo mismo. Yo no me quiero creo que el tema de los aranceles es otro tema, pero no me parecieron muy afortunadas. Y acá estamos hablando de un conjunto de empresarios que realmente yo no dudo que pagan un tema ahí de que cobran los bancos, los aranceles, que sí. Debe ser importante, pero son empresas que todas están funcionando, y desde hace años, ¿no? Entonces, de golpe, a mí me extraña que de golpe ahora empecemos con este tipo de medidas, decir, bueno, ya está, que me parece que está bien que defiendan sus intereses, eso es lo que quieren, es tener mayor rentabilidad. Aquí el aumento del combustible, al que afecta además, es al vecino y la vecina, es decir, porque la estación de servicio lo único que hace es aumentar la proporción. Uh-huh. Compro más caro, pago más caro. El arancel, es decir, el arancel es el mismo. No, yo escuché sí. Que decía, no, porque ahora pago 10 centésimos más para salir. Sí, paga en proporción, recibe más dinero porque vende más caro. Pero vuelvo a insistir, yo no me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero me parece que poner de rehén a la población de Maldonado, poner de rehén a los funcionarios y exponerlos a que se sepa que tienen dinero estrictamente en efectivo en las operaciones, y me parece que exponerlos en riesgo también de robos, rapiños y demás, y todavía tipo amenazas veladas de despedir gente, si esto sigue así yo arranco a despedir gente, no me parece muy afortunado, Sí me parece que está bien que haya diálogo con el gobierno, y el gobierno debería atenderlos, como a todos los sectores. También debería atender el reclamo de los trabajadores cuando solicitan que en los consejos de salario haya una mejor remuneración. Ese sería el rol del gobierno, atenderlos a todos, empresarios y también trabajadores. Y los costos, ahí hay como, porque todo no puede estar en la misma bolsa, hay costos por la tarjeta de crédito que son más altos y costos por la tarjeta de débito que son notoriamente más bajos. Y lo que más se usa es la tarjeta de débito, porque es donde los trabajadores cobramos y usamos la tarjeta de débito. Bien, es bueno decir también que ayer el propio presidente de la República se interesó por este tema y ha iniciado una serie de gestiones con autoridades del Banco República para que éstas articulen alguna forma de poderle encontrar una solución a este tema, pero eso seguramente va a tener alguna novedad en el correr de la tarde de hoy. Eduardo Antonini, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, un gusto. Buena jornada.